Zoc, los papás. Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla, le compré unos panties aunque ya no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mis novias la odia. Pero hay niveles de niveles, aunque a las otras les duele. Y en los perreos se dan moteles, entre semana y los weekends. Comiéndote esa cherry, eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito yo con mi de Burberry. Tengo carte blonde y una de Burberry. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, ni casa en el poblado. Baby, uno tenis Valentino, antimoquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Hey, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella va a los Saudi, ella nunca le va. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa. Porque le gusta el pisito con vareta. Baby, le quiero un poco de bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo mucha ganas de volver a ver como la última vez. Me fui de viaje, pero la llamé. De su cuerpo me envicié. Tomando vino y yo vení. Es exclusiva mi baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de monasterio. Y que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, con el panty calado. Baby, uno tenis Valentino, antimoquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Hey, la toqué y se vino. Van por Palmas de camino pa'l Pobla. Compré un carro aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y lo subí a su historia. Le robé un besito y a mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. De ese culo tengo papeles. En los PH y los moteles. En la semana y los weekends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monasteri. Ese perfumito tuyo y el Binderi. Tengo un par de blones y una de Don Perry. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, con el panty calado. Yeah, unos tenis Valentino, la disco rompimos. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino y ese viste fino. Yeah, la toqué rico y se vino. Oye papi, escuchaste al jefe. Lo tuyo es Kenny Frost. Bien pegado.